quienes saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en nuestro programa El Alternativo, creo que se llama. Hoy me dejaron solo, pero aquí estamos más o menos tratando de darle a usted la posibilidad de que platiquemos. Como ahora, hoy no está que el joven pastor va a hablar, va a decirme alguna cosa, alguna recriminación por lo menos. Bueno, entonces les voy a dar a ustedes el Twitter y lo voy a aprender, a ver si acaso puedo hacer las dos cosas que a mí se me dificulta mucho, el Twitter y contestar esta cosa. Es @SaldanaJorge. Ya está por ahí algunas de esas cosas que me mandan decir, y bueno, pues está muy bien. Luego también tengo la lista de todas las personas que gentilmente, no sé si está impresa o si no está impresa, la voy a buscar, porque es una lista donde todas las personas, no, son personas que tienen su estación de radio, y esas estaciones de radio están en Sudamérica, y eso está muy bien. A ver si está por aquí la lista esa, Ana Lilia Claves de transmisión, no, o quienes nos retransmiten en lista, eso es lo que yo quiero saber. Bueno, pues queremos decirles a ustedes que nuestro programa, que hoy cumple quién sabe cuándo, es de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Creo que 7 meses, parece que fue ayer que ya no tenemos acceso a honras de la libertad de expresión, que justamente en estos días se celebra, y ya no estamos en la radio mercantil. Bueno, aquí está, por ejemplo, que nos retransmite la radio lanuevarepublica.org, que es la cabeza, el ancla fundamental para, o la ancla debo decir, bueno, después voy a verificar. Es así el como el faro del cual se difunde junto con notipoemas.com. Mi querido Pastor Delgado, muchas gracias, que fue desde el inicio de todo esto, junto con radioamlo.tv. Chetos, te saludamos con mucho gusto. Y después ya vino el periódico de internet de Jalapa, Al Calor Político, que es un periódico muy reconocido, muy consultado, y que pues estamos muy contentos y jerarquizados con estar en el periódico de internet Al Calor Político. Luego Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, que tiene una gran combatividad en Veracruz, ciudadanos.com, telenoticias.com.mx, HTTP Poca Madre News se llama, lo cual está muy bonito que se llame Poca Madre News, Open Magazine Info, El Santuario, El Cinco Santuarios o santuario.org, Byron Barranco, saludo Byron Barranco, el joven de Morena, México Ahora o Nunca, ya está. Ah, no debo cerrar este. No puedo cerrar ese, entonces no puedo leer. Ah, pues si no puedo cerrar y no puedo leer eso, indica que mejor transmitimos, y ahorita vamos a entrar a radioamlo.tv, porque si se cierra no podemos verlo. 1900 mogulus. Muy bien. Es que tiene sus asegúnes esto. Entonces les decía yo, a ver si acaso entra esto con cierta rapidez. Ah, estamos en la Nueva República. Ah, bueno, pues les decía yo que estábamos, pero si yo leo en el internet ese, no se puede transmitir al mismo tiempo. Pero ya está. Ya estamos viendo a ver si hay cámaras allá en, ahí está el sonido. Y tiene sus complejidades. El señor, ¿cómo se llama? El del internet, no hizo las cosas simples, las hizo muy bien, pero muy complicadas. sobre todo porque ya no es lo mismo que esto sea para jóvenes y que sea para viejos como yo. Ahí está Ana Lilia Clave, transmisión, quienes nos retransmiten. Está la Gaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com. Ya les había dicho de esta estación, Ciudadanos.com, Telenoticias, Open Magazine, El Santuario.org, Jóvenes con Norona, México Ahora o Nunca.org, Byron Barranco, ya lo dije, La Revoltosa. La Revoltosa DF, Blogspot, Radio en Sintonía.com de Guanajuato y más allá de México, Radio Red Puente Sur.tv para América del Sur. Un saludo afectuoso a César Hernández, que no he visto. En Venezuela, la Radio del Sur, 8 estaciones, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay, 105 FM del Carmen, Montevideo. Radio Amanecer, 92.7 FM Artigas, red de radio, son 7 estaciones. Radio Es FM, Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. Helvetia debe ser Helvecia. Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, 1015 AM, ese es de AM, qué bueno. Radio Hualcho, Tegucigalpa, ellos nos pasan en la noche. Radio Daniel Biglietti, también un saludo afectuosísimo a mis amigos de allá de Uruguay. Y en España, Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca. Y aquí está el HTTP contrafarsaradio.blogspot 86876 Fiesta FM. Bueno, pues con un saludo afectuoso a Mona Lisa en la radio, a la Lilia, muchas gracias, son ustedes muy gentiles. Y vamos a ver, bueno, ¿qué les iba a platicar? Me voy a tomar un cafecito, si le decimos ahí a la joven que tenga la gentileza de traernos un cafecito. Estaba yo apuntando algunas de las cosas que son muy importantes que digamos, pero luego se me va y se me, ya no puedo, ya se me olvida. Bien, bien, resulta que en la televisión hay un estilo de hablarle a la gente para convencerla y hacer reflexiones que no son más que un anuncio publicitario por determinado candidato. Pero cuando la democracia, cuando todo ha llegado a ese término tan sutil de cinismo, la cosa se va a hacer muy difícil. Iba yo a decir, se va a poner muy difícil. Y sí se va a poner. Si yo digo, por ejemplo, lo que estoy viendo en el internet, en realidad voy a hablarles a ustedes con todo el corazón. Somos un grupo de profesionistas que ocasionalmente nos reunimos preocupados por la situación de México y tuvimos una conversación que ahora ya se convirtió en una sesión semanal, y entonces vamos y discutimos sobre el proyecto de México, sobre lo que va a ser para nuestros hijos esta nación, y examinamos las características de los candidatos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el estado de corrupción de 70 años del priismo nos ha hecho, en fin, una serie de consideraciones. Considera la inmadurez, la juventud, lo exterior del candidato del PRI. Entonces, francamente, nuestro grupo se preocupa mucho por esto. ¡Qué barbaridad! Argumentando, pues, que ha habido corrupción. El motivo de este párrafo podía ser la corrupción. Lo otro, hemos examinado los aspectos de Andrés Manuel y vemos su terrible mesianismo, su orgullo, su prepotencia, su espíritu dictatorial. ¿Qué será de nuestra patria con un dictador que, si llega al poder, nunca lo dejará? que si llega a esto va a ser un hombre de horca y cuchillo, y están todas las hipótesis. Por tanto, ese grupo no sigue a Andrés Manuel. Cuadri es un hombre de muchas virtudes, es un hombre que tiene tal y tales características, es un intelectual tal. Lo malo y lo rechazable de él es que es un pelele y sigue a la señora de la Secretaría de Educación, a Elba Esther Gordillo. Obviamente también queda descalificado. Y luego ya viene el anuncio. Nuestro grupo ha pensado que ahora o nunca debemos apoyar a la señora Vázquez Mota por tales y tales razonamientos. Pero los razonamientos que hacen válida a Vázquez Mota son los mismos que utilizó para señalar la corrupción, para señalar la no conveniencia, desconocimiento, para señalar todo lo que ustedes gusten, que sirvieron para condenar a Peña Nieto y Andrés Manuel, sirven para señalar las virtudes de Vázquez Mota. Es decir, lo grave del asunto es que se está argumentando con cinismo, no se está argumentando con verdades o con creencias, ni siquiera con afectos. Se está argumentando con verdades a sabiendas de que estas verdades son simplemente mentiras. Y si son mentiras, no se puede hacer una democracia fundamentada en la mentira. No se puede en absoluto hacer una democracia que tenga como elemento de convicción falsedades. Y hemos llegado a eso. Hemos llegado a eso, como los locutores que aún en estas circunstancias, con una impudicia total, sin pudor, sin vergüenza ninguna, están diciendo los 18 puntos de ventaja que llega un candidato para otro. Fíjense ustedes cómo ya en el trayecto actual nos damos cuenta que hace 6 meses, obviamente desde el tiempo 6 o 7 meses, cuando empezaron las encuestas, me suplicaron que ya no dijera yo cosas. Me suplicaron, me hicieron renunciar. No me hicieron renunciar, me corrieron, punto, ya no entras aquí. Porque comenzaban las encuestas. Porque obviamente no había modo de parar ciertos criterios que hablan de lo inconsistente de la democracia mexicana. Eso no puede ser. Bueno, hay otros aspectos, por ejemplo, sobre hablan sobre la estabilidad de la economía, y dice los del noticiero Beteta, o no sé, los del noticiero de la noche de economía, sobre los peligros que hay para la estabilidad de México en el caso de que llegase Andrés Manuel López Obrador. Eso quiere decir, la estabilidad económica de este país no estaría asegurada. Es el riesgo de AMLO en un gobierno que con él sería muy gastalón. Ese es su criterio. Porque estamos hablando con gente no advertida. Porque la televisión ha hecho que la ignorancia imperante nos hable de un gobierno, de una persona que puede gastar mucho, cuando las cifras que ha gastado el régimen y el sistema actual son inconmensurables, no se pueden medir prácticamente. Ven ustedes cómo todo está mañoso. Todo está, en todo hay un trinquete informativo. Yo nunca, vaya, no es imaginable, no es que yo lo haya tenido, no es imaginable que la necesidad de la comunicación, que el comunicador, que la información, que la noticia sea tan manipulable como en México. Es decir, ¿de dónde? Pues yo no veo argumentos, de veras, no los veo. Y si los veo, los aceptara. De ver en el comportamiento televisivo, yo creo que el 90% de la población, el 95%, conoce a Andrés Manuel López Obrador por pantallas de televisión, a no ser de que gente lo haya saludado, como yo, en alguna concentración o mítin. Pero eso no es conocer. Pero finalmente se conoce una persona cuando habla, cuando actúa, cuando ven ustedes sus gestos, un conocimiento exterior y televisivo. ¿De dónde sacan la prepotencia y el mesianismo? ¿De dónde parece un mesías? ¿Se parece al Dalai Lama? ¿Se parece al chaparrito morenito ese que habla 2 horas o 3 horas o 4 horas en la televisión, que es oriental y da consejos de cómo sobrevivir? ¿Se parece a Chaya Michan? ¿Se parece al arzobispo que tiene su mano así, que apenas parece que la mueve? ¿Es mesiánico? ¿Es un mesías que redime? ¿Es un mesías que critica? Y cuando critica duramente, es un dictador, según ustedes. La televisión ha formado caracteres. De manera que, fíjense ustedes lo que es la televisión, que hace de alguien que tiene una figura juvenil y atractiva, lo hace un líder, ideólogo. Peña Nieto es un líder con características que la televisión lo ha hecho un ideólogo del futuro, que corresponde a los paradigmas o ejemplos que pone la televisión. Es un hombre que por su juventud resulta muy atractivo, como me dice mi prima de 50 años, yo votaré por él. ¿Por qué? Porque está muy guapo. Y la televisión nos vende, como ella dice, no lo digo yo, lo dice la televisión, nos vende la idea y saca una conclusión: está guapo. Obedece a las normas de la estética televisiva, ergo te conviene para tu futuro. Eso dice, no digo que sí o que no. Puede ser que sea un estadista extraordinario, puede ser que sea un economista magnífico, puede ser que tenga la atingencia para dirigir las cosas, como en el Estado de México, de una manera extraordinaria, para combatir el crimen, para combatir el feminicidio, no sé, para la honradez, puede ser. Eso la televisión no lo puede argumentar porque no se ve. La televisión, lo que se ve, hace un estereotipo, crea una personalidad, hace un tipo así. Para contrarrestar, y estas que son excelencias, obviamente que son excelencias, son fortalezas, crea las debilidades de su enemigo. Y lo hace mesiánico, iracundo, hipócrita, dictador y un peligro para México. Pero es la televisión quien lo hace. Quien hace las excelencias de uno, crea, elabora las deficiencias del otro. Pero yo no creo ninguna de las dos, ni en las deficiencias totales de Andrés Manuel, y mucho menos voy a creer en las excelencias de un lanzamiento televisivo. Y ahí está nuestra democracia. Y todos sabemos que nuestra democracia no es esa. Y ahora, pero es que entran en un montón, que está prohibido ese bullying, o como se llame, de echar montón. Le echan montón todos, echan montón. No es que lo esté compadeciendo ni esté diciendo nada de Andrés Manuel, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, estaba viendo, uy, tienen un miedo los economistas. Imagínense ustedes cuánto vale ese comercial dicho en los programas de más arraigo para quien quiere saber algo de economía. Bueno, es muy natural que todas las desgracias que están sucediendo sucedan, evidentemente, por el gravísimo, por el gran temor que tienen todos los que tienen dinero y lo sacan de nuestro país. Y cuando entró Lula, que tenía una personalidad paralela a la de Andrés Manuel, quiéranlo o no, y una origen, una génesis, provenía de las clases así, Andrés Manuel no, ni sé, pero de todas maneras Lula y Andrés Manuel pueden tener cierto punto de igualdad, de paralelismo en el criterio de los que tienen temores a un pensamiento no del sistema. ¿Hizo el florecimiento de Brasil o no? Pues entonces dicen, en México dice la señora Mari Carmen, no sé cómo se llama, la señora y sus secuaces del banco, dice no, es que los capitales se van. Hay, y otros también los hay con Beteta. Se va la economía baja, ¿eh? Y no estamos asegurados porque hay un riesgo AMLO y porque él tendría un gobierno gastalón. El gobierno de México ha triplicado sus costos de actuación. Me parece que, por ejemplo, si se gastaban 400,000, creo que se gasten 120,000. Eso es un hecho que dio alguien, un economista ayer. Lástima que yo soy tan malo para acordarme de las cifras, pero han duplicado o triplicado el gasto del gobierno. Tanto es así que ya ahorita me van a mandar cuánto vale la monarquía, y es más barato tener una reina, un monarca, que un presidente de la República Mexicana. Es decir, no por el presidente mismo, sino un sistema presidencialista, ¿eh? Dicen, Estados Unidos se vota dependiendo todo de la economía. Eso lo dice. Allá, si la economía va bien, por eso es muy difícil que Obama tiene el porvenir muy difícil, porque ha aumentado el número de desempleo, y si hay desempleo, el presidente no se reelige. Pero nosotros no tenemos ese problema. En México no se vota de acuerdo a la economía en absoluto, porque si eso fuera, ha aumentado en varios millones el número de pobres, y eso no influye para la elección presidencial. Aquí lo único que cuenta es el número de anuncios televisivos. A mayor anuncios televisivos en concubinato con las encuestas, hacen la realidad para legalizar una determinación, una predeterminación. En México triunfa el candidato que más spot televisivos puede tener. Fíjense ustedes el grado de primitivismo democrático y cultural que podamos tener cuando, pues, a mayor cantidad de anuncios te saturas más, vas y votas. Si desde las 5:30 de la mañana tienes anuncios de esto, pues vas y votas, ¿eh? Eso queda muy muy claro. Nadie hizo comentarios acerca de esta frase nacida de las entrañas mismas del neoliberalismo, en la cual los empresarios mexicanos le dicen a los jóvenes, vía el joven Rocha, dicen, no nos dejarán dormir si no los dejemos soñar. Es decir, este es una voz. El problema es que la voz está nacida, el reclamo y la recomendación está nacida de los que tienen el manejo de la economía, el dinero y el sistema. No nos dejarán dormir si no los dejamos soñar. Eso se llama dar un alón para comerse una gallina. Dejémoslos que sueñen, niños Ibero de 132, niños de la Universidad X, del TEC, de las escuelas rurales, jóvenes, les vamos a dejar que tengan sus sueños. Realidades no, ¿eh? Ustedes griten, canten, hagan canciones sociales, hagan la cumbia 132. del grupo de la China Sonidera, hagan su cumbia. Sueñen. ¿Saben para qué van a soñar? A soñar, pero nada más. No vayan a venir aquí con exigencia de que ahora quieren soñar y tener realidades, que sus sueños se haga realidad. No, ni madre, no. Ustedes sueñen, y con soñar ya está bien. Y luego, como dijo Rocha, si no, no nos dejarán dormir. Nosotros los vamos a dejar soñar. Somos los dueños de la televisión, del tiempo, del dinero, de todo tenemos la propiedad. Pero no nos estén despertando, no nos molesten. Pero ya encontré algo. Les damos el permiso de soñar. Joder. Entre el vendedor de tiempo y el que permite soñar, lucido está México. ¿Se dan cuenta ustedes que hay una cierta igualdad en aquel que dice un minuto? Hay que vender los minutos de televisión. Les hemos dado 20 millones de minutos de televisión. Les hemos presentado tantos debates. Al candidato le dimos una bolsa de tiempo para que cambiara, para catafixiarle 2 minutos en contra del tiempo que tenga, ya esos va a hablar. Es decir, las normas de la televisión. Y aquí, para que nos dejen dormir y que veamos la televisión, los vamos a dejar soñar. Eso es lo más abyecto que yo he escuchado. Es un punto de vista que me rebatieron, por cierto, ahí, pero no se puede escribir en 140 caracteres, y además no vale mucho la pena, porque quien discute no dice. Yo digo algo a rajatabla, que esto es una abyección, una aberración, pero alguien dice: estás imbécil, viejo hijo de quién sabe qué, estás tonto, te equivocaste. Ya, si no vale la pena discutir, puesto que no dice: oye, ¿no valdría la pena considerar esto? No lo dicen así. Dice: estás viejo, luego piensas mal, te equivocaste. Y ya, así, ¿para qué? Pero yo sigo creyendo que esa apreciación es terrible. Saldaña, no podría dar un comentario acerca del tercer aniversario luctuoso de los niños de la guardería, que no se olvida. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Se puede decir al respecto que mucha de la desgracia de nuestro país proviene de la corrupción. La causa, la génesis, el origen, la etiología, como diría el doctor Castellanos, de todo lo que nos pasa es la corrupción. Porque hemos llegado a un grado en lo cual lo que importa es el ascenso de un gobernante, así sea de banderilla o así sea de los pinos. A él le importa ir para arriba. Nosotros somos cómplices, no por traición ni por atavismo, somos cómplices por ignorancia. Pensamos que si alguien tiene poder, inmediatamente estamos dominados. Atávicamente, psicoanalíticamente, no sé por qué, el mexicano tiene una fijación por el poder, y quien tiene poder lo tiene todo, y una sola palabra amedrenta, crea complejo de culpa, crea admiración. El poder se manifiesta en todos los lugares de México, desde las grandes avenidas, manifestaciones y decretos, hasta la recámara de una casa. Quien tiene poder impone su ley, y no hay manera de decir no, y no hay manera de argumentar con razón o no con razón nada. Por eso el poder en México es la fuente de todo, y alguien tiene poder, pero tiene poder en una circunstancia, en un ambiente de corrupción, y por eso el que tiene poder dice: hágase, y se hace. Pero se hace en un ámbito de corrupción indescriptible, terrible, profundo. Hay que hacer 50,000 escuelas, aunque no haya maestros, aunque no haya examen y aunque no haya educación, sino retraso. Hay que hacer 50,000 hospitales, aunque no haya medicinas ni gasa. Luego ponemos que si no te dan medicinas, que te paguen la receta, porque yo voy a poner una farmacia y ahí me compran la receta. Es decir, el trinquete, el dolo y la corrupción a niveles cósmicos. Y vamos a poner 50,000 guarderías, y esas guarderías se las vamos a dar a nuestra parentela, porque son un jugosísimo negocio. La gente va a tener que dejar a sus niños, pero no vamos a poner el cuidado necesario porque no vale la pena. Ni modo que haya una cámara todos los días en la guardería. Qué bueno fuera, para que todos los días se dijese las excelencias de nuestro gobierno. Pero no, se dice una vez a la inauguración y ya. No producen. ¿No produce qué? No produce ni dinero, ni porque no se gana mucho, o quizás sí, pero produce dinero, pero no produce el prestigio que nos da a nosotros la televisión. Entonces pon chafa, pon las cosas chafas, y por eso no va a haber el cuidado requerido, porque no es interesante. Porque en la democracia de México lo que menos interesa son los ciudadanos, interesan los televidentes, que es diferente. Y hay que examinar cómo. Interesan como voto, interesa como aportador de todo, interesa como comprador, interesa como número, nada más. Se acabó. Y después de la elección, por ejemplo, la ignorancia monstruosa del pueblo va a seguir siendo garrafal. Es decir, vamos a... ¿Sabía usted, por ejemplo, qué significa exactamente la palabra sufragio y el verbo sufragar, de dónde viene? Usted quizá lo sepa porque tiene Twitter, pero yo se lo pregunto a cualquiera de Jalapa y Banderilla y está... Pues ir a votar, ¿no? Sí, pero a ver, examíname. Dime por qué, lo hicimos ya en un programa de allá. Y no es solo de Jalapa, de todas partes. Sufragar, por ejemplo. No quiero con esto hacer escarnio de nada. No tenemos una educación porque no conviene tener una educación. Lo importante es tener un pueblo enajenado, distraído, futbolizado, comprando, con obsesiones, trivialidades y banalidades que no pongan en peligro la estabilidad del prestigio, entre comillas, del prestigio publicitario de un gobernante. Y entonces este gobernante puso su guardería, pero esa guardería no estaba atendida porque no interesa. Este es un crimen de los de el productor de más que la coca, yo creo. Pero bueno, voy a borrar lo que iba yo a decir. Una de las causantes fundamentales, hay algunas causantes del crimen en México, de la desgracia. Una de esas causantes es la corrupción. Otra, desde luego, pues no sé, las drogas, el instinto criminal. Estaba yo viendo hoy en la mañana algo, así es que nuestra condolencia. Sepan los padres de familia de esos niños que muchos podrán olvidarlo. Nosotros, las personas bien nacidas, normales, que quieren a su país, no lo olvidan, como no se olvida Aguas Blancas, como no se olvida Acteal, como no se olvida Atenco. Esas pequeñas heridas, pequeñas, coño, enormes heridas que se van quedando, que surgen un día gracias a la televisión, y después se les echa tierra y se apisona todo para que el partido de la semana entrante, para que la telenovela de la semana y el cúmulo monstruoso de cultura mortuoria y tanática, de tánato significa muerte, todo lo que tiene que ver con la muerte, borra y oculta todo aquello y nos hagan unos ciudadanos prácticamente insensibles y irreaccionables, es decir, ya no quiero decir lo que quiero decir, no sé qué quiero decir, pero sí sé que quiero decir, ya no reaccionamos, no respondemos. Los luchadores en la lucha libre tienen un término que dice ya no registra, o no registra si es joven y no sabe hacerla, o ya está viejo y no registra, es decir, alguien le hace así y él tiene que hacer ay. Es decir, le pasa la mano por aquí por la nariz, abajo de la nariz pasa el puño, y el luchador que le pasaron el puño por aquí, pero ese tiene que agarrarse la mejilla y decir ay, cochino, sucio, referee. Eso se llama registrar. El mexicano no registra. No registra ni lo real, ni lo que le duele. Es grave. Gravísimo. Nos han hecho una caparazón de tortuga quelonio enorme de las Galápagos y ya todo se nos resbala. Continúa, por ejemplo, ayer estaba lloviendo en un efecto, quién sabe qué, una ceremonia terrible de satanismo con un brujo. El brujo de allá de Mérida, no sé dónde, hace su brujería, pero la interpretación que se da, la cámara con luz cenital, el hombre de aquí hablando de que el mundo se va a acabar, es lo que propicia lo satánico, lo que propicia una fantasía inconmensurable sobre el más allá, más acá, más a un lado, que no sabe uno qué está sucediendo. Y ese brujo ya alcanza a tener poderes hipnóticos para hacer de esa pobre bulto de carne que no piensa lo que el brujo y su patología, enfermedad, esquizofrenia y falta de contacto con la realidad quiera. Joder, y no hay quien pare eso. Y lo vemos todos los días en la televisión. Efecto, no sé qué se llama esa cosa. Y ayer lo vimos. Ayer y antier, y hace 8 días lo vimos de bulto. Ahora, en México nadie quiere a los niños. Me acuerdo que cuando teníamos sopa de letras aquí en México, creo que hay 25 maneras peyorativas y agresivas de llamarle a los niños. Los maestros ahora de la huelga y de la del examen ese que está viendo del enlace, y ahí le damos a los chiquillos. ¿Cómo que chiquillos, carajo, maestro? ¿Cómo? ¿Pero cómo se atreve usted a decirle chiquillos a los niños? Pues no puede decir, ahí vienen los chiquillos, pues sí, pero de cariño, en un contexto doméstico. No estableciendo a los chiquillos así como una manada. Si son 22 o 24, ahora también el hecho de decir, no, ahí hubo una desgracia con un niño, ahí va inmediatamente el presidente municipal a hacer caridad con el niño. El otro, ayúdame a Children International. Y el otro, a decir, no, vamos a abrir una cuenta, o vamos a darle dinero, o vamos a curarlo. Joder, todavía lo usan para hacerse publicidad. Aquí entre nos. Qué poca. Porque, oye, si es una desgracia ocasionada por la incultura promovida por la misma televisión, por un gobierno que no le importa, porque hay corrupción, porque no se gasta el dinero convenientemente, porque ¿quién ha hecho por ilustrar a todo el mundo? Estaba yo oyendo también una señora que habla en ¿qué? En Mazagua, quién sabe qué, estaba diciendo el noticiero de lo que acontece en el mundo. No creo que eso lo hacen para que digan se preocupan por los totonacos o por lo que sea. En realidad, el que haya un noticiero, está como allá en la estación de radio, no me acuerdo de dónde, que ponen a un totonaco a narrar en totonaco las bandas de eso que hablan y hablan y hablan, cantando, como se llame. Vaya, narran las bandas de música, dicen, oh, que Pulido, Pulido, Tigres del Norte, y llórale, llórale, Sonora. Es decir, los traen y les enseñan nuestro mundo, pero les enseñan lo que no tiene ningún valor de nuestro mundo. Eso se llama... Claro, queda muy bien adornado todo porque el programa de radio aquel dice, ah, cómo se ocupa de los indígenas. No, hombre, los está poniendo una reverenda friega igual que siempre. Y eso es lo que sucede. Por eso este comentario que me sugirió una persona del Twitter lo hago con todo el dolor y convicción de que no debe desaparecer de nuestra memoria, a pesar de que la televisión así lo disponga, todos aquellos crímenes por negligencia, que no dejan de ser crímenes, crímenes por corrupción, que no les quitan culpabilidad, más bien creo que la aumenten, y es toda aquella serie de injusticias que nunca van a alcanzar castigo por así convenir a quienes detentan el poder. Por eso es necesario cambiar, por eso vale la pena la ideología de una juventud, no para que no despierte a los sátrapas que dirigen el sistema mundial actual, sino para que esa juventud tenga pensamientos libres y para que sus sueños comiencen por ser sueños, pero se conviertan en una realidad. No sé si me explique, carajo. Ay, perdón, caray, ¿qué dice aquí? Los foros, la facilidad de los dirigentes. Estaba yo viendo lo de Inglaterra, que se quejan terriblemente en Inglaterra porque les cuesta mucho la monarquía, y tengo la seguridad plena, a ver si mañana tengo todos los datos, porque hoy me quedé solo, todos los datos con Mona Lisa, para que saquemos, que tengo la seguridad plena de que es más barato tener una reina y un rey con todo y su vestido largo y los diamantes, que tener un gobernador o un presidente municipal. Por ejemplo, Moreira, no sé si se dieron cuenta ustedes, parece que hay problemas graves. Y así por lo consecuente, Bueno, dice, respecto a los sueños y a dormir, siempre dependerá del tipo de sueños. Y ya ves que Fox tenía el sueño de la alternancia. Paso, saludos muy afectuosos, mi querido Fernando Buenavad, que desde Argentina me habla. Ya mandé un mensaje para que hables con algunas personas de México, cosa que te agradezco, mi querido Fernando Buenavad. Me ayuda a ver si conseguimos un programa de televisión, aunque sea media hora el Día de la Libertad de Expresión, pero aquí no más televisión, ni madre, como dice él. Oiga, ahí está. Saldaña, ahora el pan chilla como mariquita ya no soporta a Fox. Bueno, no se olvide, lo dice José Garduño, que el pan no soporta a Fox. No se olvide Cananea, Río Blanco, Tlaltelolco, San Miguel Nepantla, Jueves de Corpus, Guarderías ABC y muchas cosas más. Evidentemente, es infinito el número de lugares que en la geografía dolorida del mexicano existen y que desde luego no pudieron alcanzar justicia. Estamos viendo y escuchando El Alternativo por Radio AMLO TV con su servidor. Gracias, Saldaña. Está muy fuerte el ruido de los pájaros. Eso, ¿no? Ahorita mismo los voy a traer un sartén y comemos unos pajaritos fritos. No, ahorita los sacamos. Gracias, señor. Sí, hombre, es que estos pájaros... No les puedo dar el pie porque se toman la mano. Digo, aquí se están y se están callados. Cantan de vez en cuando. Porque no, es muy... ¿Cómo les voy a decir? Cuando no hay nadie que lo comprenda uno y eso... tener un perro, un gato o un pajarito es muy bueno, pero están haciendo mucho escándalo. Ponlos en el pasillo ahí, como está un poquito más oscuro, ahí ya no dicen nada. Gracias, Edmundo Erazo. En Radio AMLO se cortó un pedacito, pero yo creo que ya volvió. Yo vivo con el maestro, ya en vivo con el maestro Saldaña. Bueno, está bien. Dice, a mayor anuncios televisivos hay mayor concubinato. Tercer aniversario luctuoso de los niños, no se olvida. Istlax, muchas gracias. Dice, muchas felicidades, dice al ir aquí de dice César, la señora César, pero yo no tengo la relación con ella. Muchas felicidades a don Ernesto de la Peña. ¿Qué dije de Ernesto? Ganador del Premio Internacional Menéndez Pelayo en su edición 26ª. No lo sabía yo, y envío un cordialísimo saludo a Ernesto de la Peña. Le hablé el otro día, me dijeron que estaba un poquito, se sentía un poco mal. Espero haya sido algo pasajero. A pesar de todo el tiempo que tuvimos relación, yo conozco poco a Ernesto. Ernesto es un hombre de una cultura incalculable, es decir, yo no sé cuánto sabe él, porque nosotros cuando queríamos en nuestro programa Sopa de Letra tener Sopa de Letras, tener un poco de luz sobre alguna materia, evidentemente que quien era el foco, el fundamento, la batería que nos iluminaba con su saber era Ernesto de la Peña. Me acuerdo cuando hablaba del código de no sé qué, Admurabí o Almurabí, no me acuerdo, cuando hablaba de el idioma antes de todos los idiomas, cuando hablaba de las lenguas de varios países. Parecería ser que él habla, yo no sé si 15 o 20 lenguas, o las puede traducir. Hablaba y describía París, pero con perfección extraordinaria. Y si no estoy mal informado, nunca ha ido a Europa. En fin, Ernesto de la Peña es un hombre de una gran valía, que como siempre él tuvo la desgracia de haber estado en mi programa Sopa de Letras mucho tiempo. Es un hombre serio que no anda con las veleidades de la vida y de nuestro mundo, y llegó no sé ni cómo al programa. Evidentemente era un programa muy exiguo en su presupuesto. Nunca ha habido presupuesto para un programa cultural. Sería malgastar el dinero, sería tirarlo. Yo me acuerdo que cuando había el programa Anatomías, que conjuntaba a los intelectuales más reconocidos de México, digo, por ejemplo, Siqueiros, Monsiváis, todos los que llegaban por aquí. Y había aquí en México, claro, la señora Poniatowska, algunos no, porque tenían cierto compromiso con Televisa, y el programa era del Canal 13. Bueno, primero era de Televisa, y ahí sí iba todo el mundo. Pero cuando me despidieron, entonces ya en el Canal 13, pues ya no iban por no quedar mal con Televisa. Pero fueron todos los intelectuales. Y ese programa, que creo que lo hacíamos con $5,000, pero hay que pagar muchas cosas en un programa de televisión. Hay muchos sueldos, o muchas participaciones. Todo eso que ven ustedes salen como 30 o 40. Un programa como el nuestro tenía, por ejemplo, no 30 o 40, pero sí 10 o 15. Y eso no alcanzaba mucho. Y entonces no ha sido un... lo digo porque la televisión pensaba que era era malgastar el dinero en un programa de cultura. Pero recuerdo que en aquel entonces, bueno, pues ya me despidió don Emilio Escarga Milmo, pero en buen término, quedamos muy bien, muy amistosamente. Me dijo, fíjate que tenemos ciertas incompatibilidades, pues, y bueno, prepárate 3 meses y yo me preparo 3 meses, y dentro de 3 meses dejas de trabajar. Perfecto, Emilio, gracias, voy a buscar. Y me fui a buscar trabajo al Canal 13. Como el Canal 13 lo acababa de vender don Pancho Aguirre al gobierno, pues el gobierno no tenía ni idea, pues les caí de perilla. Y luego me acuerdo que me dijo Emilio, déjame ver con qué suplimos Anatomías. Ya, está bien. Entonces le hablaron al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que era un hombre de cultura, maestro de la universidad, para que hiciera el programa. Y me acuerdo que lo que más me dolió, lo que en serio creo que todavía no acabo de asimilar psicoanalíticamente, es lo siguiente. Para mi programa creo que había, no sé si llegaba a los 5,000 pesos por toda la hora, hora y media. Pero para el programa de Álvaro Gálvez y Fuentes, se publicó que para hacer el programa Encuentro había presupuesto abierto. Joder, eso sí calienta. Es decir, el hecho de que él gastó lo que quiso. Era un hombre muy mesurado, digno de toda consideración, pero lo que quiso fue extraordinario. Trajo académicos de la lengua desde Madrid, y lo que más me angustiaba es que les dio cóctel. Quién sabe qué onda se hospedaron, pero salía el cóctel para los académicos con champaño, whisky o la madre, lo que haya sido. Cómo me dolía. De veras que para mí fue una descompensación psicoanalítica muy grande, o psicológica, mejor dicho, muy grande, el hecho de que tanta miseria para nuestro programa cultural, y para que él, para suplir Emilio, desde luego, lo que le importaba era que no hubiera un decalage, que no hubiera un brinco muy grande, porque, modestia aparte, Anatomías tenía una muy sólida reputación entre los intelectuales de México. Pero lo que a mí sí me dolió mucho es que le dio todo el dinero que requería para eso. Pues ya así es la cosa, y no tiene ningún problema el hecho de que así sea. Bueno, faltan unos minutos, y entonces yo había preparado una especie de otro, ¿cómo se llama esto? Mañana pasado va a ser el Día de la Libertad de Expresión. Entonces yo sí quiero decir que mucho debe la radio y la televisión al sistema gubernamental actual. Esto quiere decir que se puede uno preguntar, oye, ¿cómo ha colaborado? ¿En qué ha beneficiado el sistema actual de Felipe Calderón Hinojosa a la radio, a la prensa y a la televisión, vistos como empresa? En México hay dos maneras: los que no somos empresa y los que son empresa. Yo quiero suponer que se puede ser empresario y limpio. Limpio no es la palabra, es decir, actuar con los parámetros de la normalidad, de la ética, de lo moral, sin perjudicar a nadie y siguiendo las normas establecidas de la comunicación. Creo que se puede, evidentemente. Felicidades a quien lo haga. Yo me acuerdo que Julio Scherer me dijo un día, no sé, creo que yo le dije, bueno, ¿y cómo se lleva usted tanto con Echeverría? Y luego, pues, el hecho de ser crítico y periodista no concuerda. Y don Julio tuvo una frase muy especial. Dice, yo me llevo con él, pero hicimos un pacto. Tú, dice, que le había pedido a Echeverría, nunca me pidas nada que no pueda yo hacer, y yo haré lo mismo. Nunca te pediré, o que no pueda, o que no debas hacer, yo creo. Es decir, según don Julio, y creo que no tengo por qué pensar que mintió, porque es un periodista ejemplar, es un paradigma del periodismo nacional, don Julio daba a entender por eso, somos cuates, pero dejamos, es decir, tú no te metes en el área donde yo no puedo hacer lo que me pides, y se acabó. Pero la televisión, digo, el gobierno ha hecho mucho por la televisión. Entonces este decálogo es lo que la televisión, más bien la comunicación, es televisión, radio y prensa, no toda. Digo, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que agradecerle al gobierno. Digo, nosotros no, y somos somos comunicación, sí, pero ¿cómo? En un granito de arena infinitesimal, pero así. Bueno, lo primero, lo que la televisión, la prensa y el radio debe agradecer al gobierno es que en este sexenio no hubo una tercera cadena de TV. Pues no, no hubo. Está bien. Dos, mandamiento dos. La TV está cumpliendo la engorrosa tarea de buscar a un próximo presidente. Pues sí. Sí, es la televisión quien está buscando al presidente, ¿de? Pues sí, entonces le está quitando. Sí, pero bueno, así, según ya no, según, le está quitando al pueblo la televisión la labor limpia y noble de buscar a un presidente. Se lo está quitando. Sí, ya lo dijo Roy Campos. Ah, ni modo. Ah, pues ya. Ya lo confirmó el noticiero. Ah, pues ya. Le está quitando un engorro. Tres, la guerra actual contra la delincuencia. La guerra actual, lo que se emprendió, esa lucha, guerra, o como le llame usted, contra la delincuencia, proporcionó material abundante de tragedia y crímenes para hacer el florecimiento de los noticieros. Sí, no es lo mismo que haya un noticiero con un accidentado a que haya una matazón terrible, porque la atención se fija más, como decía aquel reportero excepcional, necesito por lo menos 7 muertos para que sea noticia, con 2 no va. Eso lo dijo un gran reportero de la televisión mexicana. Necesito 7, ¿qué? ¿7 qué? Le digo tú. Pues 7 muertos. ¿Pero cómo te atreves a pensar a necesitar muertos para mi noticiero? A él lo que le importaba era el noticiero. Y que hubiese 7 muertos, no 2. 2 no es noticia. La televisión permitió que las reglas y las normas de sus concursos infantiles de la televisión, fíjese, la televisión le dio, la televisión permitió que las reglas y las normas de sus concursos infantiles se aplicaran a debates electorales. Seguro, sonríe, hay que sonreír a los niños, dice Lupita, ahí pones una muchacha bonita como Marianela de Montijo que anda regodeándose con los chavitos de Las Pequeñas Gigantes, Las Pequeñas Gigantosas cosas, y la otra que va a ver en el próximo debate el domingo, la bolsa de la catafixia. Te catafixio de mi bolsa de tiempo, 2 minutos, la bolsa de tiempo que les van a dar a cada candidato, y esa bolsa de tiempo, que es una norma televisiva muy bella, ingeniosa, bonita para el retraso, un cierto retraso, no retraso, no, más bien característica de la televisión. Total, la TV proporcionó reglas de concurso infantil para los debates. Quinto, el régimen actual apoyó continuamente la economía permitiendo millones de anuncios para la venta de productos inútiles. Ah, eso sí, lo que sea cada quien. Usted cada vez que prende la televisión, haga la prueba, cada vez que la prende hay anuncios. Eso quiere decir que más del 50% del tiempo está dedicado a comerciales. Seis, durante este sexenio la televisión proporcionó diversión, deporte y fanatismo, de manera que se olvidaron molestos problemas como la falta de trabajo, la falta de alimentación. Sí, pero, en fin, no los despierte, para que no nos despierten, hay que dejarlos soñar. Mientras usted sueña, nosotros arriba dormimos o vemos televisión. Pero sueña, pero no molestes. La televisión benefició a los niños, 7, iniciando su vida erótica desde los 5 años. Eso sí, que no se diga que la televisión no ha procreado, no, no ha colaborado con que el niño se despierte sexualmente. El otro día me contaron que los chavitos de 7, 8, 9 o 10 años hicieron una pijamada y le pidieron a su mamá, los niños de 8 o 9 años, 12, una muñeca de hule. Y entonces había que ir al sex shop a comprar una muñeca de hule para los chavitos que iban a tener su pijamada. Bueno, 8, la televisión canalizó La televisión canalizó durante este sexenio el espíritu caritativo, de modo que su concepto de caridad se canalice con Children International. Sí, hacemos caridad, pero no al güey. Hacemos caridad con una institución que se dice en inglés. ¿Yo do you know that? Do you know that? ¿Eh? Children International. 9. La televisión ha realizado durante este sexenio grandes esfuerzos por hacer que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. Eso sí es una frasecita que ahí alguien acuñó. Ha de haber sido Chomsky o quién sabe quién. Ha hecho la televisión que, y también mucha parte de la radio, que la juventud sienta orgullo de su ignorancia. 10. La televisión lamenta no haber podido cumplir con su objetivo de hacer al 100% una juventud no pensante. Combatirá con todos sus esfuerzos el movimiento 132, opuesto totalmente a la filosofía de la tendencia nueva en México, en la historia de México, que es la televicracia. Repito, la televisión lamenta no haber podido cumplir con su objetivo totalmente. Su objetivo era hacer de la juventud una entidad no pensante. Lamentablemente surgió el movimiento 132, opuesto totalmente a la filosofía de la televicracia. Mucho gusto, señoras y señores, son ustedes muy amables. Mi querido Pastor Delgado, yo creo que ahora tú estás dirigiendo aquí el tinglado. Espero que hayamos salido con bien. Ahora que nos dejó solo mi amiga Mona Lisa, y espero que Mona Lisa nos acompañe mañana, porque ella es la que coordina, conoce y sabe todo esto. Y ya está. Mucho gusto, muchas gracias y hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanto.